Vallenato, Audi, Salsa, Luis Miguel, Bond, Vasca, Reggae, Julio Jaramillo, Azuquito, Ramón, Elvis Presley, Bob Dylan. No, no, que sea diferente. Música, artista, diversión, tertulia, joda, el papayal musical. Hola, buenas noches, papayales. ¿Cómo les baila? Bienvenidos a este nuevo programa. Hoy día, martes, ¿qué fecha estamos, querido compañero, locutor, radiodifusor, comunicador? Pero primero déjame saludar, pues, por favor, compañerito. Es todo suyo el micrófono. Buenas noches, papayales, nuevamente bienvenidos, doblemente bienvenidos sean ustedes. Estamos hoy 2 de septiembre. Vea, buena memoria la suya. ¿Ah? Siendo las 8:02. Exactamente, de la noche. Sí, puntualitos nosotros. Comenzando con un programón. Teníamos, estábamos esperando la presencia. Esperemos a ver si llega o no. No, sí, le estamos dando un poco de tiempo. Claro, a ver, ojalá nos llame. Cuando nos escuche en vivo, 2220-966, nos pueden llamar. Claro, llamen por favor, estamos aquí a las órdenes. Nos pueden escuchar en www.casadelacultura.gov.es. O nos pueden dejar sus comentarios vía Facebook o en el WhatsApp. Eso, demos el número de WhatsApp. Claro que sí, es el 099-8873-149. Repito, 099-8873-149. Salimos al aire por la 940 AM. O repita la dirección online, Felipe. www.casadelacultura.gov.es. Vea que irrespetuoso, Felipe, le digo. Señor auditor, por favor. No hay problema, ya. Yo ya le di la potestad. Me olvido los cargos, yo. Yo ya le di la potestad. Los rangos. Sino que bueno, ya se le olvida un poquito. Claro, una vez se perdona, ¿no? Sí, una vez, ya la segunda ya. Una vez nomás le capan al puerco. Ya pasó la multa. Claro, claro que sí. Bueno, mandamos saludos a toda la gente que nos sigue como todos los días martes. Porque ¿cuál es el mejor día de la semana, Felipe? ¡El martes! ¿De qué hora, qué hora? De 8 a 9. Exactamente, de 8 a 9 es el mejor día de la semana. Comenzamos la semana prendidos. ¡Qué viernes, qué encendidos, jueves! Claro. El martes se prende la semana. Para mí el lunes es una extensión del sueño del domingo, pues, bro. Sí, sí. El martes es donde empieza la semana. El martes es el viernes de la semana. Para todos los papayales que se conectan. El martes es nuestro viernes chiquito. Claro que sí. No lo encontramos, hoy no estamos con nuestro querido pana, el Tesorain. Le mandamos un saludo, está de viaje por Tababela. No, ¿qué de viaje? Está haciendo carreras por allá, de taxi ruta este semana. Sí, está redondeando el sueldo porque ya mucha multa también al compañero. Claro, mucho memo, entonces tiene que redondear de alguna manera el salario. Claro que sí, ya empezó. Ve ese fondito de colegiala, súbele un poquito para gozar. Es que nosotros estamos al tanto de todo, ¿no? En el contexto de todo. En la coyuntura del país. Inicio de clases. Sierra y Oriente. Sierra y Amazonía. Colegiala. Recuerdos de aquellos, ¿no? ¿Qué le recuerda? De las colegialas. Pues, sí, ¿no? ¿No ve que dice colegiala? Sí, ¿no? Tú sonríes. ¿Cómo dice el coro? Eso. Vea nomás, para que escuche con nosotros, vea. Eso. Colegiala. ¿Sabe que si era verdad lo que decían los profesores de que era el mejor, la mejor etapa de tu vida? ¿De colegio? Sí, yo lo recuerdo, saludos a todos. ¿Le bulliaban a usted en ese tiempo? ¿Cómo? ¿Le bulliaban? ¿Cómo hacen ahora el bullying? Que ni yo lo escuché otra palabra, pero... Con sea escuchar este majadero, vea. ¿Verdad que somos horario familiar? No, por eso digo, claro, ¿no? Claro, no vale. Por eso vale la aclaración. Eso, aclare. No vale tener una mancha en nuestro currículum. Tengo que no confesar vale. Que yo era el que bulliaba. No digas así. Sí. O sea, le cuento que éramos un grupo más o menos de unos 21, que éramos como el grupo más alegre. Sí, el grupo papayal, digamos. Nosotros no bulleamos mucho. Solo bulleamos a las compañeras que están después de nosotros, los matices de Débora. Pero es porque les creemos. Claro, les extrañamos. Es más, aquí están sus asientos. Invitémosles, porque aquí están los asientos vacíos esperándoles a ustedes. Claro, para vos tenemos dos asientos. Es que era bien pronunciado la cara, ¿para qué? No, sí, sí, un saludo, Carito, un saludo especial, te claro. recordamos siempre y... Siempre estás en nuestros corazones. My heart. My heart. Caramba. Claro. Estamos bilingües también porque ya el inicio de clases ya nos trae todos esos recuerdos. Ahora te piden el bachillerato unificado, que ni sé cuantito, que la matrícula, que el zapato de charol. Vea, la gente el nos cherry. Está escuchando desde el norte de la capital. Nos escuchan por el Conocoto, nos escuchan por el condado. Un saludo. Pero nos quieren escuchar por el dial de la radio y como no les vale, están escuchándonos por el internet. ¿Cuál es el dial de la radio, Felipe? Repítale. 940 AM en todo el país. Sí, sí, entonces mejor, no les coge, dice el dial. Mejor escuchen por internet mismo, que es claro, más fácil. Claro, más, también, ahí sale clarito. Directo. Sí, ahí también sale mandamos clarito. Saludo a la gente que no, en el equipo tampoco. Bueno, no les coge. Dice que no les coge la señal, ¿será verdad? ¿Qué será, amigo? En el internet creo que no les coge. De ver, déjame, repita la página, Felipe. www.casadelacultura.gov.es. Ahí se va, ahí hay un link, una pestañita que le señala directamente, le direcciona a la radio. Y cuando esté direccionada a la página, tiene que dar clic ahí en una, hay un equipito que le tiene que dar play y ahí nos escucha directamente. Claro que sí, bueno, también mando saludos a la gente que empezó clases, al colegio, a la unidad educativa Giovanni Pascoli, que nos escuchan caramba, las compañeras. Ah, caramba, claro ya sí. Está haciendo ya las cuñas, ya por ahí, pasa, la por promoción. Supuesto, claro. Mandamos un saludo a las dos Andreitas, a Ivonne, a Roberto, que es profesor de inglés, y no me acuerdo más nombres. Pero bueno, mandamos un saludo a toda la gente de esa unidad educativa y nos vamos con music. Vamos con un poquito de musiquita. ¿Qué tenemos? ¿Tienes en el repertorio ahí? Algo con esta algo misma connotación. Algo sabroso, pues, por favor. ¿Sabe qué? Deme buscando de Batak, Loca Manera, por favor. ¡Ah, caramba! Sí, sí, sí, sí, sí está entre su alto y amplio. Entre su biblioteca. Con B grande, con B de buey. No claro, le diga así, compañero. No, no, no. Al tesoro hay que decirle buey. Batak, con J al final, Loca Manera la canción. ¿De qué habla la canción, Bea? Escuchemos, pues, brother, esa nos están pidiendo desde Solanda. Muy bien, escucha saludos. También en la Loma de Puengasí. Nos saludos a Bairiton. En Solanda, al Simón. A Don Bairiton, saquear. Vea, y empezamos, esto es el Papayán Musical en vivo. ¡Regresamos! Nuestra manera de hablar y pensar. Nuestra manera. Y nos quedamos con el bache, gracias señor Don. Gracias, ¿qué señor. Anda haciendo, ¿qué anda haciendo? Cuente. Claro, sí. No, bueno, se estaba lavando las manos, creo. ¿Qué andabas cogiendo? ¿Qué estaba haciendo, vea? Cuente. Regalará poquito. Come solito, usted, ya sabemos ya. Bueno, panas, les mandamos un saludo a la gente que sigue escuchándonos y nos sigue escribiendo al WhatsApp. Pueden escribir, sigan escribiendo. ¿De dónde nos están escribiendo, querido Henry? Nos están escuchando por La Mena 2, entrada a La Mena, un barrio que no sé cómo se pronuncia, pero dice Chiriguar, ni sé qué. No, a ver, pronuncie sílaba por sílaba entonces. Chiguarquingo. Chiguarquingo. Chiguarquingo. Bueno, o sea, a Chiguarquingo. Pero a ni sé qué. Chiriyaco. Claro, bueno, entonces nos escuchan en el Camal. Nos escuchan en Uruguay, le comento. Ah, caramba. Una amiga que se llama Analía Díaz. Un saludazo. Nos está escuchando allá. Bueno, ya nos escuchó algunas veces, hoy nos va a escuchar a los tiempos. Le gusta el programa, le gustan las bandas que han venido, le gusta la música de Ecuador. Un saludazo afectivo. Analía, claro que sí, eres bienvenida. Claro que sí. Cuando venga por acá, escuchan. ¿No? Sí, venga, está en la bienvenida casa. A la Casa de la Cultura Macea. Ahí claro, le ponemos un sleeping, algo ahí. Claro, también mandamos un saludo a Cataluña, que nos escuchan también por ahí. Nos escuchan, aunque sean medios dormiditos, pero nos escuchan. Fieles seguidores. Fieles seguidores. Muy bien. Nos escuchan también en México, nos escucha más de una persona, Molotov. Pero nos escucha... Claro, ah, Molotov. No, yo pensé que era Molotov. No, es más, no nos escucha. No, les caemos. Somos igual de famosos. Claro que sí. No, algún rato les algún rato, claro que sí. Bueno, qué también bonito, mandamos un saludo en Orquídeas, en el puente número 2 también. A ver, déjenme ver cómo dice aquí. Bueno, también yo aprovecho para enviar saludos a mi barrio querido, Pueblo Blanco 1, al sur de Colombia. Exactamente. Ahorita que estamos ahí con un tráfico tenaz. Por el cierre de la vía. Entonces está un poco complicado. Hacemos ese llamado a la gente también que comprendan, ¿no? Que no es un aspecto de irresponsabilidad, sino que es para precautelar, claro, más vidas, ¿no? Claro. Un saludo allá a Carapungo, a Calderón, a toda la zona del Llano Grande, Llano Chico. ¿Usted es de Llano, es usted? ¿Llanero? Obviamente. Caray, sombrero en la cabeza. De machete y puñal. Y malabar. Y el ordeño. ¿El ordeño? ¿Ordeño o le ordeño? No, ordeño vaca. ¿Cómo se ve? ¿Cómo vaca. Se ve? ¿No es cierto? Pero no puede toca, ordenar toca, chiva. Toca aprovechar. Claro, patos. No sabemos cómo, pues uno no está en granjas, pues compañero. ¿Cómo puedes saber de eso? Claro, uno es más citadino. Claro, no. Pero usted cree que pueda ordeñar un pato alguna vez. Claro, suponte le cortas la cabeza y le ordeñas la sangre para hacerte un jaguar locro, pues compadre. A todo, como dice por ahí una película, todo lo que tenga ubre se puede ordeñar, dice por ahí. No, eso es la imaginación del papayal, para que vayan aprendiendo, claro, querido. Claro que sí, les damos oyente. Ideas para la gente que empieza clases, claro. Que entre con ideas frescas, que entre con... Claro, que no se aburra, que no se aproveche, claro, que aproveche las clases. Difícil que ahorita está estamos... estudiar ahora, y sí. Es un privilegio, creo yo. Sobre todo entrar a la universidad, así que... Disfrute el colegio. Disfrute el colegio, que la universidad es otro mundo. Ya, y claro, la gente que está entrando último año de colegio, uh-huh. La gente que acabó el colegio ahora está pensando entrar a la universidad, también le mandamos un saludo. O está trabajando, le tocó trabajar. O está también haciendo, siguiendo sus cursos de pregrado, ni siquiera, para entrar a la universidad. Como de actualización. Claro que sí. De reforzamiento. Pero bueno, papayales, no se pierdan de la señal, estamos con alegría, con emoción, como todos los martes, porque ¿cuál es el mejor día de la semana, Felipe? ¡El martes! Ya sabe, martes de 8 a 9 de la noche, no se aburra. No se aburra. Ya empezó clases, pero no se sienta mal si empezó clases. Si no le gusta estudiar, ponga ahí el papayal musical, todavía no mandan deberes, ¿no? Solo no, todavía no. Ahora, entonces... Ahorita sí nos puede escuchar todo. Claro, programa escuche, y... disfrute la última semana de vacaciones. O sea, todavía es fresco, ¿no? Que empiece clase. Ahí luego ya puede hacer las tareas eso. Más temprano para que nos pueda escuchar. Musical, ¿nos pueden escuchar por dónde? Escuchar 9:40 AM, bueno, o en www.casadelacultura.gov.es. Exactamente. Nos pueden enviar sus mensajes a Facebook, a Twitter también. Sí, también. Nos pueden retuitear, compartir, darle like. Avisarle a la vecina que ya estamos al aire. Todo sí, lo que al vecino también, si quiere, puede ir a comprar en la tienda y decirle, póngale un ratito. O puede coger un taxi también. En los radios de los taxis coge clarito la señal de la AM. Eso o en el es nuevo también. Para mí. Como sí, yo no utilizo mucho. No, pero es que en mi casa solo hay taxi ruta. Pues, ah, ah, ya, caramba. Claro, entonces no, 25 taxi, centavos. Claro. O sea, son tus amigos los San Remos del 92. Bueno, en definitiva, la señorita compañera artista Natalie Silvana. Sí, hoy las teníamos de esa gran sorpresa. Pónganos una música triste, ¿verdad? Por favor. Sí, no la del chavito cuando, eso, o la cuando del hombre le dejaban, mole, cuando se desconvierte. Cuando no le iban a llevar a Acapulco. Claro, nos hacen los feos ya dos veces, Felipe. ¿Qué será, vea? ¿En qué estamos fallando, señor? Señor, ¿qué hemos hecho? ¿Será la voz femenina de la Caro? ¿Será? ¿Será la voz chillona y odiosa del tesoro? ¿Será? ¿Será acaso que hemos dejado de publicar cosas en nuestra página de Facebook? ¿Será? O tal vez puede ser que la gente ya nos tiene alguna discordia porque hemos fallado en alguna ocasión con ellos. No, no, yo creo que eso... Descartada. No, eso descartado. Bueno, en esta ocasión... Yo creo que son más producto de los sismos. Claro, el transporte. El transporte. La pereza. Bueno, Natalie se disculpó con nosotros, sí, bueno, que hecho, tiene un inconveniente en su salud. ¿Eso dijo infeccioso? No, sí. Sí, eso sí. Lo repito, lo entonces, que lo entonces le enviamos un cordial saludo, sí, tiene las puertas abiertas porque también sabíamos que estaba promocionando su nuevo material, claro, discográfico, que sí. Queríamos hablar un poquito más de eso, lamentablemente no se da, así que el espacio queda abierto. Sí, Natalie Silvana, te mandamos un saludo, un abrazo, si nos estás escuchando, repórtese el 2220-966. Esperemos que el amigo Máximo le esté cuidando. Sí, del padre... Que le haga el caldito de pollo, su respectivo, claro, caldito de pollo que para si que se mejore. De la garganta debe ser, porque sé que no podía hablar. Claro, estaba bueno, afónico. Le pedimos, dijo que de parte de ella pide disculpas a toda la audiencia del Papayal, entonces ya nada. Ya nada, ahora... ¡Gol! ¿Cuál era el tema? El tema de hoy, señoras y señores, es las crónicas o la vida detrás de la tarima. Somos en algo músicos, ¿no? En algo, ¿en sí. Algo. Sí, hemos tenido un poquito de experiencia. Un poquito músicos, ¿no es cierto? Sí, sí. Algo de experiencia. Algo se ha recorrido. Algo se sabe, claro, de las cuestiones. Entonces, exacto. Bueno, claro, es que acá estamos un grupo de pseudoartistas, digamos, ya, sí. para no calificarnos. Somos, dice, claro. ¿Somos? Pite. Bien, vea, eso es de ¿somos algo o no somos? Venga, querido, querido compañero. Y le tengo una... ¿Qué le tiene? Una primicia, verá. Dígame la primicia. Venga, aquí está emocionado nuestro compañero. Venga. Cuente su noticia, la primicia que va a dar al Papayal. Usted como baterista de... De Rotten Company. Y en realidad ya lo hice en mi programa la semana pasada. Pero no el martes. Pero el día más chévere no lo ha hecho. Ah, ya, todo. Entonces ahí la primicia en el Papayal... Ya baterista de Rotten Company, he aquí quien les habla. Vea, qué locazo. A usted la podemos haber entrevistado entonces. No, pero es que todo bien. Hagamos, más bien aquí hagamos un diálogo ameno. Una mesa redonda. Un conversatorio, hagámosle. Literalmente redonda la mesa. Claro que sí. Bueno, en parte creo que este tema es para, bueno, lo que pensamos hacer con Natalie Silvana era quitar ese mito del artista que está siempre sobre las nubes, que solo vive una vida fashion, sí, que solo no vive creo. De compras. Que solo vive en shows, en grandes hoteles, viajando. Yo creo que eso se da en las grandes estrellas mediáticas de Estados Unidos. Pero, ¿de qué será? También se da en artistas nacionales, ¿no? O sea, viajas también. No, sí, o sea, no, yo ganas digo... Ganas fama. Yo digo que es como que se recubren en una esfera de cristal esos artistas y es como que son los intocables. Sí, ¿no? Pero cierto no punto, se ¿no? niega que también se suben los humos de ciertos artistas también. Por o sea, aquí. El hecho de que toques en un concierto ya te da fama, el hecho de que salgas en televisión te da fama, el hecho de que te hagan una entrevista en televisión y te den un espacio en televisión en canales conocidos te da un poco de fama y ya con eso a veces se quiere emprender. Exactamente, ya te da un valor un poco más amplio, pero con ese tema lo que queremos es quitar ese mito de que el artista también... Tuvo que vivírselas, ¿no? Tuvo claro, que pasar pero, tiempos pero, difíciles. Pero hay artistas también que aún teniendo esa trayectoria enorme, también siguen humildes, ¿no? O sea, no se les sube el humo y tienen los pies bien sentados sobre la tierra. Yo creo que sí. ¿Será? ¿Qué opina la gente de Papayales? No sé si quieren llamarnos al 2220-966 para empezar a comentar acerca de este tema. ¿Será que todos los artistas, o bueno, algunos artistas sí viven su humildad todavía? Yo creo que sí, todavía hay eso. Bueno, veamos. Pueden ser pocos, pero yo creo que sí, todavía tengo fe en la humanidad. ¿Nosotros? Sí. Claro. Bueno, nos vamos con una canción. Denos buscando algo medio power, prendido, pero alegre también. No nos pondrá ahí esta música. Ya. A ver, bueno. A ver. ¡Woo! agresivos que nunca. Oiga, oiga, oiga, no sea tan adefesioso, oiga. Poquito nomás. El papayal. Papayales con sabor. Sí. Estamos activados este día martes, porque ¿cuál es el mejor día de la semana? ¡Los martes! Sí, señor, de 8 a 9 de la noche por el Papayal Musical, por la radio de la Casa de la Cultura. Como siempre, activados con la buena música, con el poder, con el sabor, con el swing, con la energía, la alegría, las pilas bien puestas, harto quaker. Activados, prestos y dispuestos. Sí, para pinol, lo que sea. Pinol. El pinolcito con Chocho, agua de cedrón. Y papay. Sobre claro todo la papaya, sí. No porque, puede faltar. Claro que sí, los días martes, como siempre, nos activamos la radio con el potencial que tiene el Papaya Musical. De aquí a de 8 a 9 se activa la señal. Toda la gente puede estar ahí. Es un momento ameno para compartir con su familia. Sí, un momento familiar. Mientras está, casi la mayoría de gente ya está reunida en su hogar, puede estar merendando, escuchando sí lo que decimos aquí, aprendiendo lo que decimos aquí. Y bueno, las nueve ya. Escuchando las anécdotas que tiene uno también. Claro que sí. Contar. Y como cliché de estos programas, a las 9 ya puede apagar su computador, puede desconectar su dial en AM y puede empezar a ver toda la gama de programación que tiene el TV Cable o tiene los programas nacionales también. Las novelas. Novelitas brasileñas. Está buenísima. Que son interesantes. O en TV y novelas, disculpe que diga TV y novelas. Está buenísima la de Pancho López. ¿Cuál es la de Pancho López? Así dice las propagandas, pero ay, bueno. Caramba. Claro, uno, es que uno también es novelero, uno farandulero también. Claro, está en todas. Así, pero les mandamos un saludo a toda la gente que nos escucha también y sigue mandándonos mensajes a WhatsApp. La señal no está tan clara en el dial de la AM, me dicen, no sé por qué. Pero así bueno, vaya ahí a ser un cyber más que sea, ¿no? Claro que sí. Entonces, y comencemos con el tema, ¿qué le parece, mi estimado Henry? Claro que sí, bueno, un punto en contra de todo eso de los artistas es que a veces entras en el glamour de la fama, ¿no? Y ya no depende de ti. Pero ¿cree que aquí en el medio ecuatoriano, siendo un mercado tan reducido, existe alguno famoso? ¿Sabes? Famoso. Culturalmente necesitas tres reales para hacerte famoso. A ver, ¿cuáles son los tres reales? Mira, el primero es que seas reconocido. Reconocido. El segundo, que seas del populacho. No específicamente de clase baja, pero del populacho. Pero digámosle pop, entonces. Ya, exactamente, ya, que seas más pop, ya. Ya. Tercero, que ya que percibas un sueldo de una tocada. Estos tres reales de musicales ya te da un estima de que estos manes sí son famosos. Pero soy famoso. Pero digamos que son los tres reales ecuatorianos. Eso, ¿no? Culturalmente te hace ya como que dices, bueno, ya soy un artista, merezco un espacio en radio. Ya. Merezco ser homenajeado. Pero ahora usted, ¿qué opina? ¿Ser famoso o exitoso? Yo creo que lo primero sería ser exitoso. La fama ya te viene con el éxito ya. Si eres exitoso en el hecho de que seas también buen músico, buena banda, que trabajes a conciencia, que te esfuerces, el resto ya viene a como por añadir, un plus. ¿Cómo es? Añadidura. Claro, yo creo que viene como un plus. ¿Usted qué dice de eso? Yo creo que la fama incluso se puede venir de cosas negativas también. Eso, suponte un robo y hacerse en la tele ya. Famoso, claro. Un ladrón famoso. Claro. Lo que están volviendo también las redes sociales a personajes también de estos. No digamos... Eso de que se bota un balde de agua fría. Yo lo veo como novelería en un principio. Pero es una novelería que ha recaudado millones de dólares alrededor del mundo, ¿no? Claro. También se podrían hacer campañas a favor del uso del agua, que también me parecería loable. O sea, no estoy criticando... Pero seamos las pilas, ¿no? Pero han recaudado su buen... Sí, como que sí, como que no. Dinero. Pero bueno, en parte de eso también suponte otro algo en contra de todo esto de la fama también es que a veces ves sobre el hombro a las personas que empezaron como tú, ¿no? Puede ser. Es claro, que... y hablar algo de una crónica, una historia como anécdota, yo les cuento que, bueno, gracias a Dios y tantas cosas, he podido tocar en escenarios medios grandes. ¡Ah, caracho! No, claro, sí, por eso digo humildemente. Por eso digo, ¡ah, caracho! Ah, claro. pero nadie sabe cómo me ha tocado llegar a ese lugar. Claro. Ha habido momentos donde he tenido que solo con 50 centavos ir a ensayar. Yeah. Y una vez me acuerdo que fui y estaba tanta gente buena ahí ensayando. Íbamos a tocar en el Estadio Olímpico Atahualpa. Yo fui a ensayar. Claro, verá, estuve como un mes yendo a los ensayos. Nunca me dejaron entrar porque estaba tan lleno de músicos que yo solo veía por una ventana. Y yo iba feliz a mi casa diciendo, qué bárbaro, ya ensayé. Y yeah, era mentira. Venía hasta con ganas de llorar porque nunca ensayé solo de vista. Pero sí tocó usted. Pero ahí, convencido que iba a tocar en el Estadio Olímpico Atahualpa. Pero tocó o no me tocó. Me compré el uniforme para tocar en el estadio. Era un uniforme porque era una orquesta tropical. Yeah. Era una camisa celeste, un pantalón negro. Y estaba contentísimo porque dije, harto era, sabor. Claro, verá, ensayé desde julio hasta septiembre para tocar. ¿Ya? Dije, yo voy a tocar de ley, porque decían, bueno, ahorita están ensayando unos músicos buenos, pero es más para enseñarnos. Pero estaba tan lleno el lugar donde ensayábamos que me tocaba ver, no le miento, desde la ventana de afuera. ¿Ya? Y era por el puente de Huambra. Llegó el día, fui tan contento y dije, chuta, mi primera vez así debutando. Llevé una noviecilla que tenía por ahí. Y debutando, ojo, debutando en el Estadio Olímpico. Imagínese la emoción. ¿Ya? Le digo que vaya mi mamá, fueron mis hermanos, fueron mi cuñada. Llevé una novia para, dije, con esto le engancho y le flecho. Y la mascota. Claro, y dije, no, y fui contentazo, me subió, me despeiné. Llegué a la tarima y dije, ya pusieron las pantallas de ahí para salir por acá, por los dos lados de la pantalla en el Estadio Olímpico. Con 50,000 personas. Y dije, voy a salir. Y a última hora me dijo el señor don director, que le mando un saludo, que creo que quieren venirte en el Papayal. ¿Ya? Esta vez no vas a tocar, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! Y le digo, pero vea, ya estoy aquí puesto y listo, pues más puesto que calzoncillo. Ya uniformado, pues. Claro. Claro. Dijo, no, lo que pasa es que estamos completos. ¿Sabe qué fue lo más cruel? Yeah. Anda, llámale a mi esposa y dile que te mande otro uniforme. Y nunca toqué. ¿Se imagina? Y usted fue a ver el uniforme. Me tocaba porque recién tenía unos 16 años. Era guambrito. Claro. Y bueno, cosas que pasan, nadie sabe lo de nadie, ¿no? Cosas tristes que te pasan, pero aprendes de eso también, pues. Pero, ¿y tuvo o no tuvo nunca? O sea, luego, posteriormente... Sí, no tuve buenas presentaciones. Sí, hubo presentaciones igual medias importantes. Tocamos en el Rumiñahui otra vez, luego tocamos en la Plaza de Toros, tocamos vea, en Riobamba. Vea. De ahí toqué en Colombia también. Vea, internacional. Claro, usted pero también. Ponte uno ve y dice, había gente que nos decía, qué genial que tocan ustedes, que ni sé cuánto, ni sé cómo. Cuando tocamos en la Casa de Cultura de una vez. Ya. Algún evento militar nos dijeron, qué genial, ni sé cuánto, pero digo, nadie supo cómo tocó pasarse a veces. Claro. Mira, hay otra cosa que también es cierto, es que nadie es profeta en la tierra de uno. Porque eso uno, sí, yo cuando tenía mi banda también de rock, que les envió... ¿Su banda toca el rock? Les envío un saludo a mis panas de Menudo. ¿Eso? No, mentira. Menudos. Aquí en Quito era como que todavía no nos cachaban mucho. Pero salíamos a Ibarra, a Tabacundo, a Riobamba, todas las personas nos cachaba y se sabían las canciones, coreaba y nosotros era una emoción. Ir a Riobamba fue nuestra mejor experiencia porque ahí nos trataron, digamos, no como estrellas, pero nos trataron bien. Porque imagínese que en este mundo del rock, cuando recién te das a conocer, claro, es como que sí, ven, abre nuestro evento y te estamos haciendo un favor. Chuta. Entonces, en Riobamba nos dieron de comer muy bien, nos dieron transporte, nos dieron amiguitas. Ey, pero se da. Pero muy bien, fue cuando dimos varios autógrafos, vendimos todos los discos que llevamos. ¿Ya? Entonces nos fue excelente. Entonces yo digo, nadie es profeta en su propia tierra. Sí, claro, tiene algo de sentido, ¿no? Sí, yo creo que también, suponte en Ambato y en Riobamba, con esta banda que te digo, nos conocen full, más que bueno, en Quito también, pero en Ambato y en Riobamba nos quieren tanto que hasta te sorprende. A veces, yo pocas veces he tocado en Ambato. ¿Ya? He tocado siquiera unas, no sé, unas 7 veces. Pero la gente pocas veces, tanto. 7 veces. No, pero es que, o sea, espera, para el trayecto de la banda que tiene 15 años, que de hecho va a ser un concierto en octubre. No, promocione. Bueno, les invito este día 15 de octubre. El paso. Va a ser en el Coliseo Anderson, la orquesta El Combo del Rey. Oiga, pero va a estar haciendo un concierto. Pero tiene que dejar los pases al Papayal. Claro que sí, vamos a traer unas entraditas por aquí. Comprométale, dígale al director que está cordialmente invitado. Ah, sí, a los panas Jonathan Rub y Jonathan Ceballos y Alfonso Puyo Kinga, le invitamos acá al Papayal, que nos deje entraditas. Claro, que nos deje entraditas para nosotros sortear y que vayan y le apoyen y le conozcan más de la... Claro, aquí tenemos una colección de carteles. Claro que sí. Bueno, Papayales, nos vamos con una canción más. ¿Cuál tiene en el repertorio? Molotov. Vea nomás. Volvemos, Papayales. vecindad, amigos invisibles, yo nunca los vi, héroes del silencio, jamás los oí. Andaba de parranda cuando tocaba banda, y fue el otro yo el que fue a ver a la banda. Cuando tocaba mano dijo chao y me fui, y el Café Tacuba no me deja dormir, no deja dormir, no deja dormir. Yo no comer animales de mar, sino conocer a las tres calamar. Cuando tocaba el trillo escuchaba cri cri, me hacía pipí, no me dejaba ni. No creo en la sotería y nunca había brujería, y no pudimos ir a los de Charly García, porque los pericos no nos dejan dormir. No es un tope, es un ser humano, amigo del pecero. Maneje con precaución. Estás en Radio Molotov y esto es Me Convierto en Marciano de los Misfits. ¡Papayales! Claro que sí, martes de 8 a 9 de la noche, son exactamente 8 y 41 de la noche, estamos en vivo, puedes llamarnos al 2220-966, 2220-966, estamos activados con la música. ¿Dónde va a escuchar mejor música? Que solo aquí, solamente aquí, gracias a nuestro amigo Daniel que sabe. Que nos ayuda siempre cada martes. Nos hace escuchar una primicia Molotov, el nuevo disco. ¿Cómo se llamaba la canción? Lagunas Mentales de Molotov. Si quiere escuchar la buena música, lo más nuevo y lo más bacán. Claro, porque no, en el papel musical, porque nosotros venimos más agresivos que nunca. Más agresivos que nunca. Sabe. Como siempre, activados. Claro. Ni que Rambo, ni que Chuck Norris, Lobo Solitario. Ni el Schwarzenegger. Nada, de Schwarzenegger, ni sé qué. Nadie. Ni que Bruce Lee, ni que Jackie Chan. Ni que Steven Seagal. Nadie, ni que Fusilero, ni Malcriadito, ni que Tres Garrotazos. Nada que. Que. Mujer Gancho, que cama para siete, con tu tía no, nada. Si quiere divertirse así de lo bacán, escucha Papayal Musical por www www.casadelacultura.gov.es. El papayal más bueno que tu prima. Así, claro, simplemente más, bueno, no y resumido. Puede mandarnos una foto del papayal de la prima y ahí vamos a ver si es que es verdad. Si eso no es verdad, se gana una papaya. Una papayita partida a la mitad. Exactamente, y bueno, también mandamos un saludo al tesoro que no vino esta noche. Un saludo, amigo. Un saludo salado. Un saludo salado al salido del tesoro. Salido este. Que no vino hoy. Multa de ley y capote. Y Memo, pasado directamente Memo al... por Memo. ¿Por qué? Por Memo. Por Memo. Claro. Y bueno, el tesoro no ha venido esta noche, pero si quiere tesoro, escúchenos, aunque sea por el dial de su radio. Por favor. Le comento que también pueden escuchar los antiguos programas en la Casa de la Cultura, en la radio, en el portal. Ahí están todos los programas, así que si se ¿cuántos perdió, programas están ahí en el portal? Yo creo que están unos 8, creo que están 8 o 10 programas. Puede escuchar, si no los escuchó antes, puede decirle, mami, escuchemos a las 10 de la mañana. A las 12, a la 1 de la tarde en el almuercito, puede volver a escucharnos y nos puede hacer más promoción, compartir también. Claro que sí, mando un saludo también a Patricia que nos escucha desde la Ferroviaria Alta. Un saludazo. Un saludo también a Vladi, a Rebeca Díaz, a Diana Camacho. A ver, ¿quién nos iba a escuchar? Nos van a escuchar en Calderón. Nos escucha, bueno, mis de vecinos. Sí, Calderón, sé que usted. Yesenia. Y Jimena Montoya, que nos iban a escuchar esta noche. No estaban escuchando, querían que les mande saludos desde el inicio. Ojalá no hayan apagado la radio porque no les mandé el saludo. No, pues sí, tiene que escuchar todo el programa para la sorpresa. Ah, también mando un saludo a la ludoteca, a Sebastián, que nos escucha a la ludoteca, que es de la Simón Bolívar, casi por la entrada a la Forestal. El colegio más caro de Quito, dicen, que cuesta como 500 la atención. En la Simón Bolívar. Claro que sí. Me hacen una llamada, por favor. Muy importante. Conteste y seguimos con el programa, claro, queridos papayales. ¿Qué es el tema? El tema estaba muy interesante, queridos compañeros. Tras el telón, lo que les puedo contar de experiencia es que a veces también los organizadores se ponen un poco medios indiferentes con la presencia de uno. Y más que todo no le da las garantías necesarias para cubrir el evento, ¿no? Como le claro, decía anteriormente, es como que nos hacen un favor cuando uno se va a presentar, cuando en realidad uno está aportando más al evento, ¿no? Es ser parte y parte, ¿no? Sí. Yo creo que si no das una oportunidad a alguien, nunca vas a saber de esa banda, bro. No, claro, si pero... no prestas los oídos a alguien, jamás vas a saber si fue bueno o malo. Claro, bueno, hay de todo también en este tiempo, porque hay bandas que repasan y bandas que no repasan. Y quieren. Y quieren tocar en el Quito Fest. Entonces, uno tiene que hacer un mea culpa. Claro que sí. De todo lo que uno hace y el esfuerzo que también le ha brindado al... Porque a la final es un trabajo también. Deben tomarlo como un trabajo, a más de que sea tu diversión, que sea un hobby, también se convierte esto en un trabajo porque le estás metiendo esfuerzo, le estás metiendo horas, le estás metiendo creatividad, indaves. Entonces, también yo lo veo también desde esa perspectiva, ¿no? Que hay que verla como una labor, como un trabajo, que también debe algún rato ser remunerado por el esfuerzo que estás haciendo. Yo creo que lo que tú dices es como más bien empezar a ver el valor que tienen las cosas. Claro. El valor que tiene el ensayar, el valor que tiene presentarte ante un público, y el valor que tiene hasta moral, ideológica, espiritual, eso, que estás haciendo. Eso le iba a decir, a más del valor económico, también que trascienda ese valor, ¿no? A otros planos. Y brother, y gente que nos escucha, si te sientes feliz tocando las mejores cumbias del 2009... y te encanta y te apasiona, hazlo bien si estás haciendo. Claro. Claro que sí. Panas, ¿cómo están? Entonces, si quieren hacer eso, pues, métele ganas y hagas del estilo que hagas, métele ganas y siéntete a gusto con lo que estás haciendo. Claro, eso es principalmente. Y tú valoras cuando te apasionas y te encanta lo que haces. Claro, obviamente. Eso le estaba contando porque muchas de las veces también catalogamos y somos muy... Muy cerrados, ¿no? Y decimos, esta banda estaba haciendo primero un rock medio pesado, medio underground, y luego hace un rock un poquito más... Más alternativo, como digamos. Sea. Entonces ya le dice, esta banda ya se vendió, ya no me gusta, ya no son esencia. Siguen haciendo música, ¿no? Siguen haciendo lo que les gusta, ¿no? Creo que tenemos de darnos el tiempo de entender lo que está pasando en la coyuntura, en la cultura también. Uh-huh. Lo que pasa también, incluso en el corazón de cada una de las personas, ¿no? El valor que tiene lo que estás haciendo también. como en todo, vas evolucionando, vas proyectándote también. No es mala la fama, yo creo que no es mala la fama, porque mientras más oído te escuche tu canción, claro, más puedes llegar con un mensaje, ¿me entiendes? Lo malo es cómo lo sabes llevar o cómo no lo sabes y llevar. Y qué llevas también. Claro, a manos llenas, claro, o a manos vacías. Claro que sí. O a dos piernas. O a maracas, los dos. Claro que sí. Déjeme, a ver, no me pone un fondito ahí. Hágame voz de feliz cumpleaños, va. Quiero mandar un saludo, pero especialicísimo. Turu, turu, tu, tu. Cumplea eso. Y bueno, señoras y señores papayales, hoy día martes 2 de septiembre del 2014, quiero mandar un saludo muy especial al barrio de la Ferroviaria Alta, a mi señora madre, Rosa Elena Molina. Cumple el día de mañana 63 años. Y bueno, si ella no hubiera dicho sí, no hubiera nacido yo y no estuviera este papayal aquí. Y le mando un saludo a mi mamita Rosa Molina, que cumple mañana 63 años. Y le mando un abrazo. Y le mando un aplauso. Démosle un aplausito. Un aplauso, pues. Feliz cumpleaños. Madre, solo hay una. Ley, pero es feo cuando te la sacan. Claro, no, yo también le envío un saludo especial a mi madre. A mi madre Nancy Cruz. Queremos ir, las madres no nos escucha nadie. Sí, de ley. Son las primeras fans de uno, las que están ahí. Siempre que me dice están que estoy apoyando. Guapo, ¿verdad? Sí. El guagua bello de la familia, nos dice. Claro, es que les toca. Pero bueno, mamita, feliz cumpleaños. Dios te bendiga. A Pati también, que nos está escuchando. Y bueno, nos vamos con una canción más y regresamos para terminar el tema en este día martes. Que nos descoló el tesoro, que nos descoló Natalie Silvana. Ahí te va tu memo. Exactamente. ¿Cómo estará con Natalie? Ojalá que esté con Natalie. Está con Natalie conversando algo, ¿no? Exactamente. Ojalá. Ojalá. Bueno, nos vamos con musiquita. Esto es el Papayal Musical. ¡Volvemos! Mal, quiero verte vencida, que no tengas una sola noche en que puedas dormir. Quiero verte mal, sola y desesperada, hundiendo la cara en la almohada, llorando por mí. Olvidarme de todos tus besos me cuesta la vida. Olvidarme de tus ojos negros me cuesta la luz. Quiero, quiero verte mal. Quiero, quiero verte mal. Oh, oh, oh, oh. volvemos, amigos papayales, nuevamente de la mosca. Claro que sí. Empezamos activados, terminamos activados y continuamos activados. Claro que sí. Así es la energía de uno, siempre activado desde el inicio hasta el fin. De martes a martes. De martes a martes, porque mejor día de la semana son los martes, martes 2x1 del papayal. Claro, así, llámenos y reciba su 2x1. Llámenos al 22296. ¿Por qué no han llamado, vean, jóvenes papayales? Sí, llamen, nosotros no comemos. Hagan el gasto, parecemos nomás malos, pero somos buena nota también. Ahora, porque viene el director y uno tiene la voz de bravo. No, no soy bravo. No, es bravo, él es buena nota. Sí. Uf, un pan. Claro, soy un pan de dulce. De claro. Dulce con coco encima. Cartrenses, ese pan de piña. Bueno, papayales, estamos casito a puntisísimo de terminar el papayales. Este programa, el primer programa del mes. Claro que sí. Y muy bien, muy bien. ¿Qué más nos cuenta, querido amigo? Le Henry? Cuento que mi mami casi llora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ha escuchado el saludo y se puso emotivo. Sí. Claro, mamita, pero ya sabes que a pesar que te mate de iras, haya hecho estupidez, pues si la palabra, sabes que broche está para esta oportunidad, para decirte que me has inculcado, como toda madre, ¿no? Uh-huh. Me has inculcado cosas que no me puedo olvidar nunca. De hecho, mucha de la esencia que tengo es parte de ti. Claro, obviamente. Y bueno. Pero yo creo que le llegó más a su señora madre el fondito. El fondito le llegó. Claro, sí, es que el fondo es todo. El fondo que yo le hice, claro. Con mucho cariño también. Sí, mamita, también. Es nuestro nuevo auditor y claro. Productor. Claro, entonces, claro. Señor, le mando yo también muchos saludos y felicidades. Eso, por tener un hijo tan bueno y guapo. Un hijo tan bello. Hijazo. Claro que papazote. Sí. Papazote. Bueno, papayales, estamos terminando el bloque de esta semana. El primer programa del mes de septiembre, decía. Ya ¿Ve? Que rápido ha pasado el tiempo. Sí, no, yo ya que estaba en enero, ya luego van a tocar ya las viudas. Claro, a usted le encanta eso de las viudas. No, a mí no me haga usted esa ya, presión, usted ya no. Está sacando fama ahí, no, le comento. Ya me ha hablado de eso. Yo esas facetas ya dejé atrás, ya en mi pasado oscuro. No sabemos, uno es hombre pero no fanático, dice por ahí. ¿Cómo? Uno es hombre pero no fanático. Dice por ahí. Tendale claro. Guardadas esas palabras. Yo quiero ver en fin de año. Vamos a hacer un especial y que nuestros queridos conductores se vistan de viudas. Les voy a comprometer en vivo. Y los queridos también técnicos de ahí. Claro, aquí también nuestro querido técnico con los años viejos. Ya les tengo comprometido. Claro, papayales. Y bueno, un mensaje final para la gente que a veces ves como íconos y estrellas muy lejanas a los artistas. Quizás en el extranjero dices quisiera vivir de la música que hago. Creo que lo primero. Se puede triunfar como músico, sí, pero si tu objetivo no es ser millonario con la música. Claro, y más que todo hay que ver que son también personas. Exactamente. Que son personas como cualquiera de nosotros, sino que lo que les diferencia es que tuvieron fama y que tienen unos cuantos millones en sus cuentas bancarias. Como a todos. Yo me refiero a los artistas internacionales. Exactamente. Aquí, o sea, aquí también aquí hay famosos, pero no famoso, son así. Famoso, famoso, el encebollado, pan. Qué rico. El aguatita. Pero no, o sea, obviamente. Aquí famosos no hay, reconocidos puede haber. Pero creo que necesitamos bajarnos de esa nube y reconocer que todas las cosas más tristes que te haya llovido, que te hayan hablado, que no te salga un instrumento, que te salgan ampollas, que te suene pésimo un ensayo, todo eso nos ha pasado. Ajá. Y eso nos sirve para proyectarnos a más. Todo lo que hagas en un principio no es que no tenga un sentido. Todo tiene un propósito y va a llegar a va a pasar algo en la vida musical que emprendes. Y hay que diferenciar entre la fama y el éxito. Porque también es cierto que la fama es efímera. Y el éxito, como usted lo está diciendo, se lo labra cada día. Con trabajo, con esfuerzo, con sudor, con ensayo. Porque no nos va a caer del cielo las bendiciones que tengamos como músicos luego, ¿no? Entonces, ese es el consejo que estamos dando Felipe ahora. Doy porque Popeye el marino soy. Claro, papayales. Y bueno, llegamos casi a la parte final del programa. Sin antes mencionarles que pueden escribirnos en nuestra página de Facebook. ¿Cómo nos encuentran? Como el Papayal Musical. Exactamente, pueden ver nuestros videos en el YouTube. El Papayal Musical. Tenemos algunos videos de los blogs que hemos hecho con algunas bandas amigas. Puedes revisar. Twitter. Estamos reestructurando todo eso, así que en la página de Facebook. Díganle a sus amigos, pásenles el link para que le den me gusta. También van a venir nuevos proyectos en la página de YouTube, así que van a venir nuevas cosas con esto, nuevos con personajes. Este contexto. Ajá, nuevos personajes con este contexto de clases. Ya les estamos adelantando algo, que va a haber algo por ahí. ahí medio a la onda del Papayal, así como siempre ha sido. Exactamente, vienen nuevas cosas para el Papayal. Pueden mandarnos su música si tienes una banda al papayalmusical@gmail.com. Puedes escribirnos también tus comentarios a la página del Facebook. En el Facebook también nos pueden dejar sus mensajes que tienes banda para agendarte, porque nosotros somos un programa serio que hacemos completamente el en programa vivo, en vivo. Claro que sí. Ajá. Y como decía nuestro pana el tesoro, llamen el trayecto de todos los programas de 8 a 9, le contestamos bien bonito, ¿verdad? O como hacen también si son medios acholados en el WhatsApp, o nos dejan los mensajes también en el Facebook, que nosotros siempre contestamos. Claro que sí. Bueno, les hacemos una invitación cordial a las panas de Matices de Débora. Claro. Si quieren venir a un programa, están bienvenidas. Para que nos cuenten también su proyecto, porque nosotros sabemos mucho también del proyecto de nuestras amigas. Se les extraña, Carito, no la plena, claro. Una cordial invitación para que nos expliquen también acerca de su programa. Y como le decía, Carito, le esperamos con dos asientos. Con dos asientos. Porque le conocemos cuál es su mejor atributo. Claro, y que venga con unas empanaditas. Eso, exactamente. Mandamos un saludo a toda la gente. Esto ha sido el Papayal Musical, porque el mejor día de la semana son los martes. De 8 a 9, exactamente. Será hasta la próxima. Estamos Nos en vivo. Vemos, papayales. Estabas en el Papayal Musical. En este momento no te podemos contestar porque nos fuimos al menú. No te olvides de escucharnos cada martes a las 8 p.m. en www.casadelacultura.gov.es. Déjanos tus comentarios, liquéanos, dedo arriba, dedo abajo, tuitea, guaguas que no coman la sopa, pulseras, cadenas, déjanoslo todo aquí, después del bip. ¡Bip! ¿Qué tal me salió, ve? Bonita, ¿no, mijo? ¡Ve! Esto sigue prendido, ya apagando, ve, a vecina. El Papayal Musical. ¿Qué ha pasado aquí? Yo no supe muy bien.